Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 26 de enero de 2018. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El secretario de Gobierno, Gustavo Rodríguez Junquera, subrayó que no se pueden vender los permisos y las concesiones de taxis ejecutivos y también aseguró que seguirán los operativos para detectar a las unidades de esta clase de transporte que no cuenten con el permiso para realizar esta función, con el fin de darle mayor seguridad a los usuarios de estas plataformas. Esto después de que el Sol de León detectara la venta de permisos a través de las redes sociales. Luego de señalar algunas irregularidades al interior de la Secretaría de Salud de Guanajuato, el doctor Gerardo Casillas denunció una serie de atropellos a los derechos laborales que concluyeron en su despido, que considera injustificado y califica como terrorismo laboral. El Sistema Nacional de Epidemiología ya cuenta con el registro de casos de influenza en el estado durante las primeras dos semanas de 2018, cifra que es 6 veces más a la que se obtuvo durante el año 2017. Esto es considerado normal, ya que la enfermedad se presenta por temporadas, y este año no pinta un panorama favorable en el tema e incluso ya se confirmaron las primeras 2 muertes de la entidad por este padecimiento. Ya son 1.200.000 las vacunas aplicadas. La cebadina es una bebida tradicional que refresca a los leoneses desde hace 8 décadas, y ese sabor es el mismo que ha gustado a los paladares sedientos que asisten a la tradicional cebadina Don Chema, que cumple este año 80 años de tradición. La diputada panista Alejandra Gutiérrez Campos anunció que en breve se va a inscribir como precandidata a la presidencia municipal de León, aun cuando el tema de género no se ha definido. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Embotelladora anunció que va a dar todo su respaldo al senador Miguel Ángel Chico Herrera, que aspira a ser el candidato del PRI a la gubernatura por Guanajuato. En la información policiaca, le decían el Zorrita al hombre que fue acribillado a balazos en el andador Bolo de la Colonia Deportiva 1 y respondía al nombre de Francisco Javier, de 28 años. De varios impactos con al menos 2 tipos de armas, fue ultimado el jefe del Área de Seguridad Física de Pemex en la colonia Cipreses, en Salamanca. En el hecho, un menor de edad resultó lesionado de gravedad. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y les espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un excelente fin de semana.